Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 320 de Nivel Escondido. Te graba Mashon 38. Y en la noche de hoy se encuentra el señor Sparrow Wolf. ¿Qué la que hay? ¿Qué está pasando, machito? Todo tranquilo, brother. Muy, muy buenas. Muy buenas a ti y a todos los que nos escuchan, mano. Estamos de placer. Estamos aquí desde haber estado celebrando los 3 años de Twitch. Un maratón de 12 horas. Con papi, ya estamos de que 2 añitos más y ya nos sentimos de que nos están saliendo canas tuchosas. Se pasó súper bien. Yo abrí el maratón, luego fue Alex, luego fuiste tú, ¿verdad? Y por último fue Gato. Yo por lo menos la última media hora me fui por la tangente de cantar. Ajá. Claro que Alex terminaba después... Alex se fue por la tangente de cantar como 2 horas. Papi, Alex se tiró un concierto de la vida ahí junto con Noemi, papá. Yo me faltaba como media hora, ya, yo no voy a jugar un juego más de esto. Déjame ver, papi, puse canciones de Juan Gabriel y Ana Gabriel y estaba cantando. Y bueno, pero Alex se fue por ir para abajo. Papi, de que medio bloque mío fue como que... Pero que la cosa es que yo estoy acá, ready to go. Y él está, pues, ¿verdad? En la de él. Y yo noto que está todo bien prendido. Yo, pues, sigue, olvídate de eso. Yo estoy acá cantando. El galillao. Medio bajito, pero el galillao. Cantando con ellos, papi. 1 hora y pico después fue que subí yo. Después de lo que me, quote-unquote, me tocaba. Pero lo importante es que lo gozamos, mano. Lo gozamos. Y con Gatorejo ni se diga que la triste historia de esta pasada semana... Salió de ese ron de gato, mano. Le estuvo yendo súper bien en Bloodborne hasta que se enfrentó a Father Gascoigne. Y pues ya, gente, si no lo han visto, vayan por ahí por nuestras redes sociales. Busquen Facebook, busquen Twitter, que está corriendo por ahí la triste historia de esta semana. Y fue cortesía de Gatoneo. Bueno, vamos entonces a seguir con el podcast. Señores, hoy sí es mediodía. Yep. Las noticias están media bajitas, todo está, ¿verdad?, bastante calmado en la cuestión de las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos allá, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la primera noticia y comenzamos con que Ubisoft, ¿verdad?, estaba tratando de aguantar este reveal, pero somehow alguien lo liqueó, como todo en Ubisoft. Ubisoft tiene los peores liqueos, o sea, como que ellos tienen no una fuga. Sí, ellos tienen una manguera rota por algún lado. Y es que van a sacar el juego Ghost Recon Breakpoint. Este juego va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Estará saliendo en octubre 4. Entre las cositas que dijeron, este juego va a estar pasando en un archipiélago ficticio, Auroa, que es reminiscente a New Zealand. Se va a parecer a New Zealand, ya no va a estar pasando en Bolivia como pasó Ghost Recon Wildlands. Este juego va a estar mucho más enfocado en lo que es stealth mission, misiones, ¿verdad? De, ¿cómo se dice stealth en español? Son misiones de sigilo. Exacto, misiones de sigilo, ya que los enemigos son igual de buenos que los Ghost Recons. Uf. Esto se va a estar enfocado en 4 personajes, los cuales cada cual va a tener sus propios perks, no como en Wildlands ahora mismo, que todos los personajes comparten los mismos perks y hay un chorre perks. Uh-huh. Así que hicieron varias cositas diferentes. Vi parte del gameplay que vi. Se ve como se parece, la cámara la tiene puesta como si fuera Gears of War, que la tiene detrás del hombro más o menos del personaje. Uh-huh, como cercadita. Exacto. Algo así. No se ve tan atrás como se ve en Wildlands, sino que se ve más pegado. Se ve algo como de Division. Como tiene la cámara como algo más así como de Division. No como Wildlands, que la tienen más atrás. Además de eso, anunciaron un chorro de versiones que puede venir en el puesto. Desde $60 hasta $200, básicamente. Gracias por nada, Ubisoft. Gracias por nada. Pues tienes para escoger. Y de las versiones que tenemos, tenemos la versión normal, la Standard Edition, que no trae nada. Ni el juego. Trae la caja nada más. Así. Lo que trae el juego base va a estar disponible en $60. Luego está el Ghost Recon Breakpoint Steelbook Gold Edition. Este juego va a traer el juego base, un early access de 3 días. Vas a poder jugar los 3 días antes. El Year One Pass, que va a incluir 2 DLC, Deep State y Transcendence. Va a tener una misión que se llama Siren's Call. Vas a tener una semana de acceso antes de 3 clases nuevas que van a estar saliendo durante el año. Y un Special Operation Force Pack, que va a incluir varias una pistola, como que unos armamentos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el Collectible Steelbook Edition. Esta misma versión la puedes comprar digital, pero no te trae el Steelbook. Y por lo menos te dan un descuento, no especificaron. No, y esta versión está para $110. Mano, esta gente, de verdad. Yeah. Esta gente. También, bueno, en download, lo vi aquí, está en $100. Te bajan $10, te bajan $10. Algo es algo. También está la Ghost Recon Breakpoint Steelbook Ultimate Edition. Ya no es la Gold. Esta es ahora Ultimate. Trae todo lo que tiene el Gold Edition, más unas misiones bonus. Más va a tener Ultimate Pack, incluye el Survivor Pack, el Sacred Land Pack y el Off-Road Pack. Esto incluye, ¿verdad?, como que otras pistolas, vehículos, etcétera, etcétera. Va a traer el Trail TX Motorbike, que es una motorita. Un Spider Boogie, que es otro carro. Y el Collectible Steelbook. Esta versión es exclusiva para GameStop. Mm-hmm. Así que esto va a estar en $130. Y si lo compras digital, que va a estar disponible digital, en el Epic Store y en el Ubisoft Store, va a estar en $120. Como saben, este juego viene para el Epic Store, va a pichar Steam también, so. Pueden comprarlo en el Epic Store o directamente desde el Uplay Store. De antemano. Yeah. Y por último, está el Ghost Recon Wolf Collector's Edition, que esta es básicamente la hostia edition. Esta solamente está disponible en la tienda de Ubisoft como tal, y es físico, no es no es digital. Esto va a incluir todo lo que incluye las demás versiones, más una figura de 24 centímetros de Cody Walker, que entiendo que este es el malo del juego, que está protagonizado porque hace de Punisher. Ajá. El Bernard, whatever. No me acuerdo el nombre. Sí. Tiene la nariz de berenjena. Exacto. También va a traer un steelbook. Va a traer una litografía, el soundtrack del juego, un dog tag y un mapa waterproof de la isla de Aurora. Si lo quieren tener, lo pueden ya preordenar y va a estar a un costo de $190. Ya, yo. Tienes que ser mega fanático de eso, obligado. Bueno, y estas tendencias con estos juegos, que ya se nota, o sea, ya se ve que le están cogiendo el gustito a hacer 4, 5, 6 ediciones de lo mismo. Esto preocupa, mano, porque son nada, este te incluye el personaje con unos calzones rojos, pero si 10 pesitos más, tienes calzones rojos y calzones azules. Esto, brother, o sea, what? Tú tienes que ser mega fanático obligado para hablar algo así, uno, y dos, al consumidor en general, pues, you know, está bien, ¿verdad?, que están dándoles la edición estándar 60, pero realmente están exagerando con el precio de las figuras. Esto, y o sea, $200, nice, y al mismo tiempo, no sé, tú sabes, porque hay otros juegos que han hecho esto antes y lo han trabajado de una manera, pues, similar. dar la todo lo que está entre medio es lo que encuentro de más, quote, ¿me entiendes? Están tratando de sacarle hasta el último vellón a elige tu paquete, ¿me entiendes? Y me hace pensar a mí hasta dónde vamos a llegar con esto. Tú sabes, vamos a tener hasta una edición de, qué sé yo, de $30, a cuenta de que lo compré digital y solamente con uno de los personajes, versus 60. O sea, no sé en qué medida. Y todo esto empezó con los Season Pass. No sé en qué medida esto vaya a evolucionar y eventualmente pues sea como que algo contraproducente para nosotros como consumidores. Ahora mismo, de hecho, las ediciones de colección son las ediciones que más appeal tienen, ¿no? Más llamativas son para quien gusta de ediciones físicas o para motivar una compra física, porque ahora mismo es tan sencillo consumir contenido digital que dame una razón para no hacerlo. Ah, pues mira, aquí hay una figura que te incluye, tú sabes. Pero todo lo que está tremendo es algo, es un tema complejo, mano. Es mi opinión, tú sabes, y me preocupa en ese aspecto. No sé cómo lo veas tú. Bueno, si lo quieres comprar, lo compro, si no, pues. Easy peasy. Yeah. Bueno, gente, pues vamos entonces a la próxima noticia esta semana. Sony estuvo guillado de Nintendo Direct con su State of Play. Y básicamente duró esa mini conferencia un poquito más de 10 minutos, pero todo el contenido que suplieron pues fue bastante, bastante bueno, siendo que revelaron varias cosas. Entre ellas, sobresale el hecho de que por ahí viene el estreno, ¿no? Y confirmaron pues la fecha de Monster Hunter World's Iceborne, que es un contenido descargable para Monster Hunter World, que pues obviamente le da rejugabilidad al asunto y básicamente lo trabaja pues muy adecuadamente. Esto está en miras de estrenarse el 6 de septiembre para PS4 y Xbox One. Para PC, pues lamentablemente pues no revelaron pues mucho de eso. Y obviamente el hecho de que hayan escogido pues esta plataforma para revelar el contenido pues le da cierta importancia a esto de State of Play. También revelaron que por ahí se acerca un jueguito de Predator. Se llama Predator Hunting Grounds, muy al estilo del jueguito de Friday the 13th o de el de los asesinos. Dead by Daylight, ese es el que estaba buscando. Pues muy parecido a eso. Esto viene también un nuevo modelo de PS4 para celebrar el evento de Days of Play. Es como, no sé cómo describirle el colorcito, es como azulito pero metálico. Está lo más bonito, hay que dársela. Está lo más bonito, tiene los símbolos del cuadrado, el círculo, el triángulo y la X incrustados como que en el costado del PlayStation. Se ve muy, muy lindo, muy lindo. Y ese modelo pues viene por ahí. También revelaron el estreno de Medieval, ¿verdad? El remake de este clásico del PlayStation. Viene para octubre 25. Sí, señor. También revelaron un juego que es un co-op de 4 personas que se llama Riverbond y que tiene personajes de Shovel Knight, de Bastion y varios más que viene este verano. Y también revelaron un jueguito nuevo, estilo de como si fuera Tokyo Jungle, que se llama Away y viene para PlayStation 4. Ese también sí viene para PC. Pero lo que rompió esta conferencia, esta mini conferencia, fue un update que dieron de Final Fantasy VII Remake. Tiraron un trailer debut y ese trailer básicamente fue como que si usted se estaba secando ya después de haber nadado en la piscina olímpica de Kool-Aid, pues me imagino que se volvió a meter de cabeza, porque de verdad que el trailer se ve espectacular. Es un trabajo que claramente cuando abre el trailer dice que es un trabajo on the works, ¿verdad? Que todavía quizás tenga cambios en el futuro, pero se ve sumamente impresionante. Los cambios entre lo que son claramente cinematics y lo que es gameplay son mínimos. Y, mano, es mucha, mucha, mucha la expectativa que hay entre toda la fanaticada. Yo sé que por lo menos aquí en nivel escondido, estamos prácticamente in, day one, con lo que sea que tiren, lo que sea que pidan de precio, no hay problema, vamos allá. Esto, y pues obviamente resurge entonces la esperanza de que en el próximo update, que también anunciaron que entonces va a ser en junio, pues actually traigan muchísimo más de simplemente esto, incluyendo quizás una fecha de estreno. Esto es obviamente especulativo, pero ya definitivamente que eso se robó el show. Al final, algo como un rayito de esperanza para esta generación. Al final, después del trailer, sale las siglas de PlayStation 4. Ellos no han confirmado o negado de que este juego vaya a ser exclusivo para PS4, pero el hecho de que pues salieran las letras de PS4 sí confirma que muy probablemente va a pasar como los juegos de última generación del PlayStation 3 al PlayStation 4, como por ejemplo Assassin's Creed Black Flag, que con este juego quizás pase algo similar, toda vez que este juego va a ser un juego episódico, y obviamente pues sería muy raro como que todos los episodios disponibles van a estar divididos entre PlayStation 4 y PlayStation 5 o lo que sea próximo que hagan, o la próxima generación. Probablemente estén todos disponibles eventualmente en la próxima, pero ya, da que pensar y se presta mucho para especulación. Lo que es prácticamente un hecho es que toda la comunidad está revolcada con ese tremendo trailer. Y básicamente eso resume esta experiencia de lo que fue el State of Play del PlayStation 4 y de Sony anunciando esta pasada semana. Mash, de todas estas noticias, ¿cuál fue la que te impactó, brother? Ninguna. No me está, no me llama la atención nada, está enseñando, así que next para mí. Alright. Tengo que ver el Final Fantasy 7, pero tampoco estoy en el... Se ve bien parecido a Final Fantasy 15, pero tengo que ver más. Si te gustó Final Fantasy 15, esto va a estar right up your alley. Por lo menos el sistema de ataque, por lo que se ve muy similar a lo que hacías allá. Por eso lo vi. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que además de que John Wick viene por ahí, también viene el juego. Esto va a estar viniendo para consolas PC y Mac. Y lo va a estar creando Mike Vito, el creador de Thomas Was Alone, y también el de Volume. Este es un juego que es de PlayStation VR, pero todos saben de Thomas Was Alone, por lo menos en el canal se ha jugado, yo lo he jugado. Uno de mis juegos favoritos. El juego va a estar disponible en la consola, y en PC y Mac va a estar disponible en el Epic Game Store. Este es otro juego que va para el Epic Game Store y no para Steam. Según lo que veo, todavía no tiene fecha de salida, pero el juego tiene un parecido, es un juego bastante raro, es como de estos juegos como los de Go, los que Tomb Raider Go y Hitman Go. Ajá. Pues algo así parecido, pero con más estrategia. Es como que llega un momento y te dice como que qué vas a hacer en este momento. Es una mezcla de, se parece a XCOM, los juegos de XCOM, que es como que tú llegas a un punto y como que estás cerca del enemigo, lo puedes atacar, te puedes mover, te puedes esconder, como un Final Fantasy Tactics, como un juego Tactics, algo así. Sí. Pues se parece mucho a eso, por lo que vi. Pero con los movimientos así como que de XCOM o de Go, que tú te puedes mover diferentes áreas, no necesariamente por cuadrito. So, ya por lo que vi, se ve cool. Las gráficas son como cel shaded. El juego se llama John Wick Hex. Los que le gusten John Wick, pues tienen otra más ahí para gozarse de John Wick. Nice, mano. Excelente, a mí me gusta mucho John Wick. Verlo en un juego me llama la atención. Esto, no, quizás no en este, no es el estilo de juego que yo esperaría de John Wick. Pero igual se escucha interesante. Nada más que por ser de John Wick, yo le daría un try. Yeah. Bueno, gente, y pasamos entonces a la última noticia de esta semana. Y esta semana definitivamente que tenemos que hablar de una noticia de seguimiento. Y es que tenemos que hablar de lo que está pasando en Rocket Street con las finales regionales de la Grand Series. Esta serie ha sido auspiciada por Psyonix y le da la oportunidad de que por primera vez haya representación de Sudamérica en Rocket League Championship Series, también conocida como la RLCS. Por acá han estado en competencia varios equipos, han sido varias las semanas que han estado en competencia, y específicamente son 6 los equipos que han llegado hasta este último punto. Las posiciones de los equipos no necesariamente están en el orden que los voy a mencionar, pero voy a mencionar a los equipos. Está Herodium, está también Loki Sports, está IMS Esports, está también Orchid y también está por ahí Team Cryptic. Pero para todas las informaciones de lo que aconteció en este último encuentro y quién fue el ganador, de manera exclusiva y por los lazos de amistad que nos unen, tenemos ahora mismo con nosotros una cápsula informativa traída por nada más y nada menos que el tipo del ¡Oh, sí! Chamaco 09. Así que adelante, Chamaco, cuéntanos qué pasó, quién ganó y quién pasó a la final de manera definitiva. ¿Quiénes van a representar a Sudamérica en la RLCS? Adelante, Chamaco. Gracias, Sparrow y Mash. Recién estábamos acabando el torneo de la Grand Series. Esto fue un torneo que se estuvo jugando sábado y domingo. Torneo de eliminación doble para decidir el pase de los equipos sudamericanos para el RLCS. Los favoritos entrando a este torneo eran Herodium y Loki Esports. Loki no nos decepcionó. Logró el pase para el RLCS y coronarse como campeón de la región. Herodium, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Después de una gran batalla contra Loki, en la que Loki los vence en 7 juegos, Herodium quedó cansado, quedó debilitado, se tuvo que enfrentar contra INTZ y pierde contra INTZ en 6 partidos. Así, INTZ o INTZ aseguró su pase para el RLCS. INTZ luego tiene que jugar un partido final contra Loki para entonces decidir cuál fue el seeding. Ese partido se jugó y Loki termina siendo el campeón de Sudamérica. INTZ quedó en segundo lugar. Esto se utiliza no solamente para los premios de los jugadores que ascendieron a $25,000, sino que también se utiliza para ese seed de los grupos que se van a hacer en el RLCS. Un dato interesante es que estos dos equipos, tanto INTZ como Loki, surgen del equipo que se llamaba La Química Esports, antes formado por Thunder, Card y Repi. Thunder y Card deciden irse aparte y formar Loki junto al jugador Renan, que era un jugador que estaba de agente libre. Repi, por su parte, entonces consigue a PJ o PJ y a Matix para formar a INTZ. Lo curioso es que La Química no era un equipo top de la región, no era el mejor equipo de la región. Era un equipo quizás top 3 de la región. Al separarse y formar estos dos equipos aparte, ambos equipos han logrado estar en la cima de los mejores torneos de Rocket League de Sudamérica, quedando, intercambiándose básicamente en esos primeros 2 lugares. Así que ahora muchas felicidades a esos dos equipos. Después de 3 años de espera, por fin vamos a poder ver los mejores equipos sudamericanos enfrentarse con los mejores equipos de Norteamérica, Europa y Oceanía. Así que mucha suerte a INTZ y a Loki Esports. Vamos a ver cómo le va en el RLCS. Y también, pues obviamente, muchas gracias a Nivel Escondido por cubrir la acción del mejor Rocket League de Latinoamérica. Aquí Chamaco 09, representando a Rocket Street. Y como dicen siempre, Rocket Street out. Alright, y ahí lo tienen, gente, de primera mano. Mejor no lo pudimos haber discutido nosotros. Chamaco 09 con la información. Muchísimo éxito a los muchachos representando a Sudamérica. Y ojalá y ganen, mano. Ojalá y ganen para que sigan poniendo en alto el buen nombre de los esports donde quiera que vayan, y demostrando que en Sudamérica y en Latinoamérica, en Hispanoamérica, hay talento y talento de sobra. Ya, yo voy para allá, yo voy para OCS. Papi, va para un corillo. Allá creo que Chamaco también va, así que se van a encontrar. Sí. Y varios de los de Rocket League Puerto Rico van también. Awesome. Llévense las planeras y hagan alboroto. Sí, señor. Bueno, con esto terminamos las noticias para hoy, así que vamos para la próxima sección. El dato geek de la semana. 15 de mayo de 2003 sale The Matrix Reloaded, la segunda en la entrega de la saga de The Matrix. Uy. Yeah, mano. Esta película todavía era buena. Tremenda película. Esta es la que tiene la persecución, ¿verdad? En el highway. Autopista. ¿Mm? Sí. Aquí es donde secuestran a Morfeo. Yeah. La pelea con los gemelos esos que tienen el pelo rasta y las espadas de samurái. A mí me encanta esa escena de ellos en el highway. Esa escena donde todos los carros se baratan, los troces chocan. Uh-huh. A mí me encanta esa película, esa escena. Ya. Yeah. So, yeah. Esa película cambió el mundo cinematográfico, básicamente. Muy buena, muy buena. Muy buena, la verdad. Hay quien dice que Matrix tenía que ser Matrix y ya. Esto, porque pues con el final que le dieron, trataron de explicar demasiado y había unas cosas que era mejor dejarlas a interpretación del público si entendía y si no, pues whatever. Pero todavía, bien, como dice Mash, esta segunda todavía tenía mucho, mucho potencial y era muy disfrutable. So, yeah. Vamos entonces a pasar para las publicaciones de esta semana y comenzamos con los videojuegos y el más grande release es Rage 2, esto va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esto sale el mismo mayo 14. También sale Redout para el Switch el mayo 14. Sale otro juego, yo no sé quién diablo le dio los chavos a esta gente. Bubsy Paws of Fire. Esto sale para PlayStation 4, Switch y PC. Esto sale en mayo 16. Señores, los que no saben de Bubsy, Bubsy es un juego malísimo que se llama Bubsy 3D. Yo creo que salió por 64, no sé, o yo no sé para qué salió. Bueno, qué juego horrible, ese juego no tiene sentido para nada. Pues alguien le dio los chavos a un Kickstarter y sacaron Paws of Fire y se ve bien tecado también. So, ya, yeah, gracias a los que le dieron los chavos. Y por último, sale Steven Universe Save the Light and OKKO Bundle. Esto sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch. Y sale en mayo 17. En Blu-ray y DVD no había nada relevante que saliera esta semana. Pero en el cine sale John Wick Chapter 3 Parabellum. Uy. Ya, película de acción. Tremendo. Tremendo, bro. Bueno, vamos entonces a continuar con el podcast. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y sí, señor, le pertenecía a Spider-Man de PlayStation 4, que salió el juego de hace poco. Ese es el main theme como tal. En verdad está bastante facilito. O sea, si cogen como que él utiliza como que música de las películas más o menos, así que se parece bastante. Bueno, vamos para la pregunta random traída ustedes por Sparrow. Y dicen: ¿se han encargado de someter la más reciente propuesta a realizar un nuevo reboot de alguna serie animada? ¿Cuál sería tu selección y qué cambios le harías? Bueno, animada no sé, pero semi de eso, a Dinosaurs, mano. Ok. Me metería un reboot de Dinosaurs. ¿Qué cambio le haría? Nada malo que sí, que usaran los puppets igual, pero me gustaría como que una entrega nueva de Dinosaurs como tal. Ok, ok. Nice, nice. A ti siempre te ha gustado esa serie, la has mencionado un par de veces. Sí. Sí, sí. ¿Y a ti? Pues, mano, un reboot de una serie animada. A mí me gustaría ver un reboot con chistes, pues, más relevantes ahora. De Earthworm Jim, mano. Okay. A mí me gustaba Earthworm Jim, me gustaba ese humor así que de hecho era un humor muy similar a lo que se veía también en Freakazoid y en The Tick, que era la garrapata, tú sabes, eran chistes. La pulga. La pulga era. Yo creo que sí, que decían la pulga. Esto estaba atado a tú sabes, al tiempo. Estaba demasiado pop culturized. Y pues obviamente ameritaría una revisión. So, un reboot, ¿verdad? De Earthworm Jim. Que pues you know, le cambiaran esos diálogos y también, qué sé yo, que lo pusieran más, no sé, como aún más estilizado, más violento, estúpido en el diálogo, pero que se viera como si fuera a lo Dragon Ball, tú sabes, que pareciera un muñequito serio o un dibujo animado serio, pero entonces los diálogos, ahí es donde viene el punchline. Esto, definitivamente. Un runner-up que también estaba pensando mientras estaba dándole casco a esta pregunta. Mano, me gustaría ver un reboot de Reboot. No sé si tú recuerdas esa serie. ¡Diablo, sí! Hermano, nosotros sacamos una noticia hace mucho tiempo de que iban a hacer un reboot de esa serie. Yo creo que se quedó en nada. A mí me gustaba esa serie mucho, mucho. Esa serie tenía una continuidad bien, bien nítida. Para aquellos de ustedes que no saben ni tienen idea de lo que estoy hablando, búsquenlo en YouTube para que vean un corto. A lo mejor está la serie por ahí en algún lado disponible. Se llamaba así mismo, Reboot. Y era una serie donde tomaba lugar en la computadora. ¿Ah? Que tomaba lugar dentro de una computadora. Sí, sí. Entonces era todo con relacionado a al usuario. Y entonces era el AI. Cada vez que el usuario pues entraba y jugaba, pues obviamente iba contra el AI y el objetivo era pues que ellos sobrevivieran. Y eventualmente había toda esta terminología de computadoras, de cosas modernas, quote unquote, del internet. Entonces, el personaje principal en un momento dado, resulta que no es el personaje principal, la historia continúa con el que era un niño en un momento dado, de adulto, entonces todo balbú y bien cangri. Eventualmente consiguen al que era personaje principal en ese momento, pero estuvo perdido en el internet, llega como que con unos poderes adicionales. La serie estaba para el tiempo, asterisco, para el tiempo. Estaba nítida no solamente por el storyline, sino porque era hecha en CGI. Y un CGI bastante bueno para hacer de televisión. Así que, yeah, ese sería mi runner-up. Ahí. Bueno. Ahí, estaba buscando ahora mismo, en Netflix, está algo que se llama Reboot The Guardian Code, que es un reimagine de la serie animada, pero en live action. Ok. Weird eso. Y tiene dos seasons y están en Netflix. Dice Reboot The Guardian Code, es una Canadian live action CGI animated series. Produced by Mainframe Studios, it's a reimagining of the fully computer animated series Reboot. Reboot está brutal. Está brutal. Me acuerdo que el nene se llamaba Enzo. De más no me acuerdo. El malo se llamaba Mainframe. Ah, pues ahí está. Enzo ahí va Mainframe. Ya, yo no me acuerdo del malo. Del nene estoy 99% seguro que se llamaba Enzo. Por lo menos en español. Pues sí, yo me acuerdo que nosotros hablamos de esa noticia en algún momento. Nice, man. Puede haber sido hace tiempo. Pero sí, a mí me gustaba mucho esa serie de Reboot. Y ahora sí, ahora sé que voy a ver esa de Netflix a ver qué tan porquería es. Bueno, anyway. A cumplir tu fetiche. Tu fetiche de ver cosas porquería. Sí. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy le pertenece a un top 5. Y cómo estamos en esto, ¿verdad? De estamos en hype de superhéroes, de Infinity War, de Endgame. Pues vamos a estar hablando sobre el top 5 de películas de superhéroes. Voy a empezar yo. Dale, estoy cambiando cosas, mano. Está cambiando cosas todavía. Estos son mis top 5, o quiere decir que todas me gustan, pero en orden de... Voy a empezar de menos a mi top. So, en la quinta posición sería Captain America Civil War, ahí compartiendo con Iron Man. Okay. Porque, bueno, uno, Iron Man fue como que empezó el MCU como tal. Y Captain America Civil War como que empieza a unir estos dos, o sea, como que empieza a unir todos estos characters a pelear, ya sea en contra de ellos o en favor de ellos. Pero que es el primero que vemos a Spider-Man entrando a este mundo. Vemos a Black Panther entrando. So, para mí, pues, Captain America Civil War, por eso, es una de las mejores películas. Y, pues, esa escena de que cuando Captain America está peleando con Iron Man y le dice como que, ah, como que Bucky es mi amigo, y Iron Man le dice como que so was I, como que yeah, fuerte. Mi cuarta película es The Dark Knight. No puse Batman Begins, ¿verdad? Porque aunque Batman Begins fue la que inició para mí todo este revuelo de películas buenas de cómics, pero The Dark Knight 1 está catalogada como una de las mejores películas ever, ya no importa si es de comics, books o no, pero es tremenda película, la monografía de Christopher Nolan es increíble, así que yeah, ahí tienen que estar The Dark Knight. La próxima es Spider-Man Into the Spider-Verse. Cuando vi esta película dice wow, o sea, es una película de animada, pero increíblemente animada. No es una película de muñequitos de esta que se parece a las animaciones que tú ves en Cartoon Network, no, mano. Esto es una película súper bien hecha, donde si tú le das pausa en cualquier momento, parece que estás viendo una página de un comic book. Esta película tardaron años en hacerse, súper bien hecha. Así que, si no han visto, si no, ah, porque es que es de muñequitos, qué sé yo, mano, vean este masterpiece, lo que tengo que decir. La otra película es, la segunda, es Logan. Y me gusta porque a mí siempre me ha gustado Wolverine, pero presentan como que ya el lado más humano de Wolverine. O sea, Wolverine siempre lo han enseñado como esta máquina de guerra, lo que no importa que vamos a matar gente, yo siempre voy a salir victorioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso pues enseñan el lado humano, ¿verdad? O el lado de Logan, de Wolverine, y lo que sucede, y cómo él se sacrifica, etcétera, etcétera. Así que para mí es tremenda película. Y por último, mi mejor película que más a mí me gusta de superhéroes es Watchmen. Esta es una película que salió, ¿verdad?, hace tiempito. Es basada en unos cómics, básicamente. Lo que me gustó de esta película es que, además de Doctor Manhattan, ¿verdad?, whatever, todos son como que humanos. Y son humanos tratando de salvar el mundo, tratando de salvar diferentes cosas. Y como que ellos, o sea, saben que son humanos, terminan todos embaratados, pero siguen ahí tratando de resolver las cosas. Por eso a mí me gustó mucho Watchmen, una película bastante larga. Pero si no la han visto, véanla, de verdad que sí, tremenda, tremenda película. Y esos son mis top 5. Así que, empezando por Watchmen, Logan, Spider-Man Into the Spider-Verse, The Dark Knight y Captain America / Iron Man. Nice, mano, nice, nice. Interesante tu selección y tus razones también. Concuerdo con varias de ellas, pero lo interesante de esto es que cuando estábamos haciendo la lista, aunque yo estaba cambiando ahora lo último, y voy a hacer lo mismo que hizo Mash con el slash, ya encontré entonces cómo acomodar la que quería. Esto porque de repente hablando y, you know, no puedo dejar la que añadí a última hora, no la puedo dejar fuera. Y voy a hacer lo mismo que Mash, voy a empezar en orden. Todas me gustan, pero las de la menos a la más, ¿ok? Ocupando la quinta posición, la última, ¿verdad? Tiene que ser X-Men y Howard the Duck. / Howard the Duck. Howard the Duck yo la vi muy pequeño. No es una película para niños, yo creo que eso era lo más que me gustaba. El hecho de que podía, qué sé yo, como que sneak y verla y disfrutarla por lo que era. Este único pato humanoide extraterrestre tratando de salvar el mundo y hacer unas cosas y las animaciones. Para mí era una película que ahora me imagino que la veo y se me caen los ojos. Hace muchos años que no la veo. Pero sé que la revisité en algún momento dado, creo que maybe en mi adolescencia. Después de haberla visto, qué sé yo, como de 5 o 6 años. Y esto, mind you, que era una loquera porque en esta película bebían y fumaban como si nada. O sea, no era una película para niños. Pero tengo que mencionarlo, ¿verdad? Como mi parte de mis películas o de mi listado de películas de superhéroes. Obligado, obligado. Y X-Men, mano, ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque en mi caso, sí está bien que Avengers, que bla, bla, bla. Ya este cierre de capítulo de Avengers Endgame y toda la cosa, yo lo viví con lo que comenzó X-Men en el 2000. X-Men, desde hacía tiempo, hacían como, déjame ver, en el 2000, quizá como para el 98, yo consumía muchísimo la revista de comic books llamada Wizard. Y ahí, siempre, en todas las ediciones, había un casting call para, qué sé yo, una película, ¿cuál son los personajes que tú crees que deben estar ahí? Y había un casting call para X-Men, y yo recuerdo haber tenido una discusión con mis amistades de la época sobre lo bien accurate que estaba ese casting call. El profesor X era el mismo, Patrick Stewart, creo que se llama él. Estaba también Storm, era Halle Berry, en el casting call de la revista. No recuerdo quién era Cyclops. A Jean Grey, yo creo que habían puesto a Uma Thurman, creo que era la que tenían ahí. Y a Wolverine, del Wolverine de ellos, nunca me voy a olvidar porque querían que fuera Robert De Niro. Y ellos daban sus razones, no, que. Y yo estaba como que no puede ser. A mí Wolverine es viejo, pero no tanto, no. Y eventualmente, pues obviamente, pues no fue. Pero todo lo que representó X-Men para el resto de las X-Men, para que se abriera paso hasta X-Men 3, que básicamente cierra una saga. Eventualmente lo continuaron, qué sé yo qué, pero ese quote-unquote final de X-Men 3 se suponía que era el final, punto. Y eventualmente abrió paso para otras cosas. Definitivamente, aunque con todo y los fallos de CGI que tenía, con todo y lo poco accurate que tal vez eran ciertos personajes, con todo y los 10 galones de hairspray que tenían que ponerle a Hugh Jackman para que el pelo se le quedara así y se veía super unnatural, era para mí, era super disfrutable. Así que ese es mi quinto spot. El cuarto spot tiene que pertenecerle a Iron Man. Iron Man y Iron Man la 1. Iron Man definitivamente fue una película muy bien trabajada. Fue una película donde, pues obviamente, Robert Downey Jr. Se reivindicó y hizo pues el papel de su vida. Y pues él no necesariamente lo sabía cuando lo estaba haciendo, pero le metió tanta pasión al personaje. Y eventualmente tú ver hacia atrás, después de ver otras películas, ver el foundation que pues se todo surge, ¿no? De esa primera entrega de Iron Man. Y esa película de Iron Man fue Iron Man 101. Literalmente tú revisitas la historia de origen de Iron Man y la hicieron excelentemente bien. Esto definitivamente tiene que estar en mi lista y por eso ocupa el espacio número 4. El espacio número 3. No me maten, gente. No tire su teléfono, ¿verdad? Cuando escuche esto, por favor. No le envíe la factura a nivel escondido. No le vamos a comprar un teléfono nuevo. Tiene que estar obligado Superman de los 80, específicamente de Christopher Reeves. ¿Okay? Este Superman, esta película no es la mejor película de superhéroe del mundo. No es la mejor película. No tiene el mejor guión. No tiene. No, pero, con todo y eso, tenía un poder sobre los chamaquitos de la época que la vieron en su tiempo, que la vieron de niños, etc. Ver a Superman en live action para mí era un evento. Yo me acuerdo, yo nunca tuve esta película físicamente, pero cada vez que la daban en la televisión tenía que verla. Ponle que la estaban dando en la televisión, ¿qué hacías para Wolfito de 4 añitos, 3 añitos? Buscaba una toalla, me la amarraba en el cuello, calzoncillos, medias de mi papá hasta la rodilla, y yo era Superman. No había break que me dijera que no. Los efectos especiales de la película estaban buenos para el tiempo, no eran super malísimos. Se notaban los cables de la cintura, si veías bien, pero era una película entretenida. Era una película que tenía pues cierto matiz, como que los colores eran diferentes, los filtros que utilizaron para grabar la película, yo no sé qué magia tenía. Sin mencionar el mega soundtrack de esa película. O sea, cuando tú escuchabas el pam, pam, pam, pam, pam, pam, se te paraban los pelos. O O sea, eso era como que no, yo puedo hacerlo. O sea, era música de pompeadera, de que tú estabas en el mindset de Superman. Y por lo menos yo, es como tal vez para quienes no sean fans de películas de superhéroes, es como escuchar la música de Rocky, de Eye of the Tiger, The Final Countdown también, que no es de Rocky, pero yeah. Escuchar ese tipo de música, tú sabes, es una pompeadera salvaje, una pompeadera extremadamente accurate con positivismo, con que voy a lograrlo, con que voy a... Pues eso yo lo experimenté con Superman. Así que definitivamente tiene que estar ahí. Batman Returns ocupa mi espacio número 2. Definitivamente una película que, en mi opinión, botó la bola con todo lo que hicieron. Cuando yo vi que el Batimóvil se desbarató, o sea, en la persecución donde están los dos edificios así pequeñitos y básicamente se sale en un espacio más pequeño, no era una motora, pero ya yeah, se elimina todo menos el medio del carro. Yo estaba casi gritando cuando vi eso. Es una película que pues trabajó Tim Burton y obviamente se percibe una película con unas tonalidades sumamente oscuras, muy tétricas, pero llena de acción. Llena de acción, aunque obviamente, en relación a esto hay un chiste, o más bien un easter egg dentro de las películas de modernas de Batman, donde pues nuestro héroe no podía mover el cuello adecuadamente. El pobre Michael Keaton, siempre que iba a meter una patada, tenía que moverse de torso completo porque el trapecio estaba conectado con la máscara y no le permitía mover el cuello a izquierda o derecha. So, si iba a moverse a la izquierda, se movía de hombro completo y los movimientos eran sumamente robóticos y poco naturales. Pero la película, disfrutable por lo que era, ver a Selina Kyle, ¿verdad? A Michelle Pfeiffer en ese icónico rol, esos besos de gata, era una sensualidad sin caer en lo vulgar, ¿verdad? Pero una escena súper cargada de cosas buenas. O sea, es como que, ¿what? Uno era chamaquito, pero podía como que percibir lo que estaba pasando en escena. La acción no se detenía. El maquillaje de Danny DeVito en el papel del pingüino. El papel de Christopher Walken. Definitivamente fue para mí una película que marcó lo que es el mundo de los superhéroes. Y si una película marcó el mundo de los superhéroes, tengo que decir y tengo que hablar de mi puesto número 1, Spider-Man. Y estoy hablando de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Esa película para mí fue excelente. Esa película para mí fue un sueño hecho realidad. Yo ver esa película, ver todo lo que pasó después, toda la mercadotecnia que se desarrolló en base a esa película, juguetes, juegos de video, soundtrack, todo lo que pasó alrededor de esa película, de verdad que a mí, en lo personal, me gustó muchísimo. Eventualmente abrió camino y solidificó todo esto que pues continúa pasando aún hoy en día, de que es cool ser geek, ¿verdad? Y leer cómics está bien, también como que te guste cualquier deporte o cualquier otro pasatiempo, tú me entiendes, no hay nada malo con esto. Todas estas películas, incluyendo las que mencionó Mash, han fortalecido eso y definitivamente pues son parte de lo que somos hoy en día. Así que esas son mis 5 películas de superhéroes para esta semana, bro. Lo bueno es que tenemos cosas diferentes, así que con esto terminamos el tema de esta semana. Si usted quiere, ¿verdad?, poner en los comentarios cuáles son sus top 5 de películas superhéroes, pues las bienvenido. Vamos a pasar a qué es la que hay. Voy a empezar yo rápidamente. El sábado estuvimos haciendo el maratón de 12 horas de nivel escondido, hablamos al principio. Yo jugué por 3 horas, entre ellos jugué Mortal Kombat 11, pero empecé y estaba jugando la historia y era como que una película donde yo daba 3 patadas y después no hacía nada por media hora. So, lo quité. Luego de eso jugué Sekiro y no pude pasar el primer boss. Lo quité. Quiero aclararte que eso no es boss. Eso es un entrenamiento con un quote unquote mini boss. pero él no es boss como tal. De hecho, si tú sigues por detrás de él, te puedes ir y seguir el juego. Pero te conviene practicar con él un poco, aunque sea, porque te explica bien las mecánicas. Pues ya al final lo estaba cogiendo el truco, ¿verdad? Sí, ya al final estaba a punto de matarlo, pero carajo. Todo me quité de ese giro y me fui a jugar PUBG un rato ahí con Pika. No ganamos, pero matamos un par de gente, así que eso siempre es bueno. Y además de eso, nada más. Me imagino que estabas ahí como pez en el agua con PUBG. Esa sección en particular no la pude ver. Pero estabas ahí ya en tu elemento. Correcto. Pues yo por mi parte, esta pasada semana también estuve participando del maratón, gente, y estamos tocando el maratón porque el si bien es cierto que el maratón fue la semana pasada, ¿verdad? Y los muchachos hablaron de eso, precisamente hablaron de eso porque a ellos fue que les tocó trabajar el podcast. Estoy hablando de Gatonejo y Alex Nation, pero nosotros dos no habíamos podido hablar, así que por eso estamos dando ese update. En particular, yo jugué Sekiro y he estado jugando Sekiro en cada oportunidad que tengo. Ustedes saben que lo estoy jugando exclusivamente en vivo en Twitch, así que cada vez que se alinean los planetas y puedo jugar Sekiro, lo juego. Me está yendo bastante bien, diría yo. Estoy adelantando y en el último stream maté como a 4 bosses, si no me equivoco. Así que estamos en un buen ritmo. El juego, cuando usted piensa que se va a acabar, de momento se extiende y cada vez se pone mejor, por lo menos así lo veo yo. Aparte de Sekiro, he estado practicando para mi encuentro, gente, que va a tomar lugar este próximo viernes en la cancha bajo techo de twitch.tv/nivel escondido. Este que está aquí, el macho de las 7 escamas, Parowulf, se va a estar enfrentando a el gran magicano. Directamente de una galaxia cercana, Galaxia Nintendo, viene por ahí a tratar de dejar a el Lobo Mellao. Yo voy a tratar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, porque de ese ring Andresito no salga caminando. Vamos a tratar de representar bien la Horda Bacala. Y he estado practicando Cuphead, he estado haciendo buenos tiempos. Recuerden que vamos a estarnos enfrentando en lo que va a ser un encuentro a los Bacalao Speedrunning League, ¿verdad? Con reglas de Bacalao Speedrunning League, que pues no es otra cosa sino que el que llegue más lejos en un lapso de 2 horas, una vez comience a correr el tiempo, con Gatonejo como anfitrión. Así que ya, la cosa está pelúa. Yo, como les dije, estoy haciendo buenos tiempos, no quiero abundar mucho al respecto, simplemente espero poder ser más rápido de lo que sea Andrés, y que gane el mejor. De verdad, estoy nervioso, estoy contento también, estoy ansioso. Ustedes saben que yo me había retirado de esto de las carreras amistosas o whatever, después de haber competido contra Surfing Boy una y otra vez. Haber cogido una rosca con Surfing. Sí, básicamente. Y no fue tan no fue tanto rosca. La primera sí. La segunda me la llevé yo, la tercera se la llevó él definitiva. Y la ganó Fair and Square. Pero ahí estuvimos bastante ahí, pero yo tomé la decisión, ¿verdad?, de no seguir compitiendo para no coger pela. Donde sí cogía rosca era en el Bacalao Fight Club, que Gatonejo me tenía de chata. Esto cuando empezó, el Bacalao Fight Club en su inicio, ahí solamente nos enfrentábamos Gatonejo y yo, en juegos variados, sin repetir personajes, muchachos, pero a Gato los juegos de pelea se le dan súper bien. Así que, pues nada que ver con eso. Pero ya, estaba retirado y Andresito me sacó, me llamó así del crowd. Dijo, hey, tú, ven para acá, vamos a ver si te queda algo. Y yo como que, ¿yo? Y me dijo que sí. Y entonces me quité la camisa y estamos aquí listos para entrarnos a las galletas. Así que otra vez, gente, esto es el próximo viernes. Bacalao Speedrunning League en edición especial. Andresito Soldevila, el mexicano, contra este que está aquí, el Sparrow Wolf en Cuphead. Y que gane el mejor. Esa es la que hay. Y que mucha práctica con eso, Sekiro, por un tubo y 7 llaves, y no he hecho absolutamente nada más. ¡No! ¡Asterisco! Estuve revisitando el libro que había comentado en los streams, basado en los ninjas, factores históricos, y se me había olvidado, ¿verdad? Iba tanto tiempo que no lo había leído, que decidí comenzarlo nuevamente el jueves. Tuve mucho tiempo disponible, Así que literalmente empecé a leerlo otra vez. Leí 8 capítulos de 16 que son. Esto, así que lo estoy disfrutando, mano. He aprendido bastante con él. Es por el autor John Mann. Es un libro en inglés. Así que si usted le interesa un poco de esa historia ninja, etcétera, lo que es histórico realmente, o sea, es tumbando los mitos, hablando de cuál era la función, qué era lo que hacían los ninjas, cuál es el factor místico, por qué la gente pensaba que había magia detrás de eso, etcétera, se los recomiendo. De verdad que el libro va súper bien. Eventualmente voy a revisitarlo a ver si lo termino ya pronto. Pero ya, definitivamente algo que añadir en la lista que por poco se me olvida. Y fuera de eso, ahora sí, nada más. Bueno, con esto llegamos al cierre del podcast, donde damos comentarios. Así que les recordamos que estamos disponibles en iTunes, Pocket Cast, Arcade.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingos, lunes, miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche. Esto es horario de Puerto Rico. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, así que está de vuelta para ordenar su o conseguir su mercancía bien bacala. Puede entrar a nivelescondido.com / mercancía. Yeah, muchísimas gracias a la gente de Overpower Gaming. Lo encuentras a ellos en overpowergaming.net. Yeah. Y por último, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Deep Roof TV, Galaxia Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse PR y de nuestro artista oficial, Huela Dura. Yeah. So yeah, gente, gracias. Uva. Azúcar.